Voy a caminar sin miedo, con el corazón en mano, sabiendo que soy imperfecto, pero siempre humano. No prometo... Muy buenas tardes y bienvenidos a Imperfectamente, un rincón donde nos permitimos ser imperfectos para sentirnos mejor. Soy Nelly Rodríguez, licenciada en periodismo, pero por encima de todo soy una imperfecta, apasionada por los laberintos de la mente y el latido de nuestras emociones. Hoy estrenamos Imperfectamente, tu refugio en Radio Crash, todos los sábados como hoy a las 7 de la tarde. Un espacio en el que el reloj se para y donde el mundo pues, no parece ir tan deprisa. Estrenamos programa y lo hacemos poniendo el foco en una herida social que no sangra, pero que duele igualmente. Estamos hablando de la soledad. Y desde aquí te preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente acompañado o acompañada? Si la gente te rodea, pero te sientes que estás vacío o vacía, o si vives en una soledad no deseada. La soledad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI. Vivimos en el mundo de las mil ventanas abiertas, un mundo donde siempre hay alguien al otro lado de la pantalla, donde el ruido nunca cesa y la compañía parece estar a tan solo un like de distancia. Estamos en una realidad diseñada para que nunca tengamos que encontrarnos con el silencio. Sin embargo, cada vez nos sentimos más solos y desde Imperfectamente nos preguntamos qué está pasando. En el programa de hoy analizaremos esta situación en profundidad y trataremos de dar un poco de luz a un sentimiento que no distingue de edades ni de sexos. Pero antes vamos a disfrutar de otra realidad, una realidad mucho más amable y más bonita de la mano de nuestro compañero Berni Menéndez. Estás escuchando Imperfectamente, el lugar donde las etiquetas se quedan fuera y las personas pasan dentro. Ponemos voz a lo que sientes en Radio Crash. Hola, buenas tardes. Soy Berni Menéndez y vamos a empezar con la otra realidad. Ese rincón donde dejamos el postureo en la puerta, apagamos el ruido y hablamos claro. Como te digo, soy Bernardo Menéndez, Berni Menéndez, estoy aquí en los mandos de la radio. Es mi primer programa, es nuestro primer programa y tenemos los nervios a flor de piel, o sea que os pedimos disculpas por todo aquello que nos pueda salir mal, que seguramente que van a ser muchas cosas. Pero vamos al lío, vamos con nuestra sección. Y mira, te voy a hacer una pregunta que no es cómoda. ¿Cuánto tiempo hace que no estás contigo sin escapar? Y no me refiero a estar solo en casa viendo una serie en el móvil, en la mano, mientras contestas mensajes cada 30 segundos. Me refiero a estar solo de verdad, en silencio, contigo. Porque hoy en día estar 5 minutos sin estímulos parece una prueba olímpica. Nos cuesta, y muchísimo. Y luego decimos que la soledad es mala. Pero vamos a ordenar esto bien. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Estar solo puede ser una elección. Sentirse solo es una herida. Y hoy no quiero hablar de la herida. Quiero hablar del espacio. Porque la soledad, cuando no la peleas, se convierte en espacio. Y el espacio es donde pasan cosas importantes. Tenemos miedo al silencio. Pero el silencio es el único sitio donde nos escuchamos de verdad. Cuando todo se calla, aparece la voz interior. Y a veces pregunta cosas incómodas. ¿Estás donde quieres estar? ¿Esto que estás viviendo te representa? ¿Estás siendo coherente contigo? Incomoda, ¿eh? Y mucho. Pero también es el inicio del cambio. La soledad es como un taller interior. Ahí revisas piezas, aprietas tornillos, tiras lo que ya no sirve. Y eso no se hace en medio del ruido. Se hace cuando paras. Nos han educado para creer que estar solo es la señal de fracaso. Como si un sábado tranquilo fuera una derrota social. Y no, no lo es. A veces el sábado tranquilo es salud mental. A veces el sábado tranquilo es no tener plan, es descanso. A veces decir, hoy me quedo conmigo, es inteligencia emocional. Porque cuando no sabes estar solo, aceptas cualquier cosa. Cualquier plan, cualquier conversación, cualquier relación mediocre. Solo por no quedarte contigo. Pero cuando aprendes a estar solo, empiezas a elegir mejor. Ya no eliges por miedo, eliges por coherencia. Ya no buscas llenar vacíos, buscas compartir plenitud. Quieres vivir la vida. Escucha esto que a lo mejor te suena. Puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo simplemente vivo. Cada momento. Cuando estás bien contigo ocurre algo muy potente. Dejas de necesitar validación constante. No necesitas demostrar tanto. No necesitas aparentar tanto. Porque tú ya sabes quién eres. Claro que hay momentos donde la soledad pesa. Rupturas, cambios, pérdidas. Y ahí duele. Pero incluso ahí descubres algo fuerte que puede sostenerte. No es fuerza de postureo. Es fuerza tranquila. La relación más larga que vas a tener en tu vida, adivina con quién es. Contigo. Así que más vale que aprendas a caerte bien, a respetarte, a escucharte, a acompañarte. Porque si no sabes estar contigo, ninguna compañía te va a llenar del todo. La soledad no se gestiona con más ruido. Se transforma con conciencia, con pequeños momentos intencionales. Un paseo solo, un café sin móvil, 10 minutos de respiración, escribir lo que sientes. Son cosas pequeñas, pero construyen estabilidad interior. Y cuando tienes estabilidad interior, eliges desde la libertad. Te propongo algo sencillo. Esta semana, regálate 10 minutos al día. Sin pantalla, sin ruido, sin distracciones. Quédate contigo. Si aparecen pensamientos incómodos, no los empujes, escúchalos. Muchas veces creemos que estamos solos y lo que realmente estamos es desconectados de nosotros mismos. La soledad no siempre es vacío. A veces es crecimiento, a veces es reorganización, a veces es el espacio que necesitas para prepararte para algo mejor. La soledad no viene a quitarte, viene a devolverte el centro. Y cuando haces las paces con ella, empiezas a elegir desde la conciencia. Y eso cambia tu forma de vivir. Soy Berni Menéndez y esto ha sido La Otra Realidad. Si hoy algo de lo que he hablado contigo te ha removido, no lo apagues con ruido. Escúchalo. Nos escuchamos el mes que viene en esta parte de la vida que casi nadie mira, pero que todos sentimos. Y os voy a dejar con una canción que me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque la vida tiene color esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Gracias, Berni, por mostrarnos esa otra realidad, ese lado bonito que también tiene la soledad, porque aunque a veces la realidad nos sobrepase, como tú bien decías, siempre hay alguien o algo que nos recuerda que no está mal ser imperfectos. Tú antes no lo has dicho ni te has presentado, pero lo voy a hacer yo. Berni, aparte de hacer la sección de la otra realidad dentro del programa Imperfectamente, es el capitán de esta nave, es quien maneja todos los mandos y quien está ahí al otro lado para que esto todo salga lo más imperfectamente posible. Porque la vida no tiene por qué ser perfecta para ser maravillosa, le damos voz a tu bienestar. Estás escuchando Imperfectamente con Nelly Rodríguez, periodismo con alma en Radio Crash. Vamos a dar paso ahora a nuestra sección de mentes expertas. Aquí vamos a analizar el tema de la gestión de la soledad de manera más científica y médica. Y es que, según el informe sobre la soledad en España y datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, el 20% de la población en España, es decir, una de cada cinco personas, sufre de soledad no deseada. Afecta más a mujeres que a hombres, siendo los jóvenes de 18 a 24 años el grupo pues más destacado, seguido por personas con discapacidad y personas mayores. Para hablar de todo esto, tenemos el placer de contar con Andrés Calvo Calch. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la Universidad del Ruhr en Alemania, a ver si lo digo bien, ¿eh? Y es director también de la clínica Persun en Oviedo. Bienvenido, Andrés. Bienvenido, muchas gracias, un placer estar con vosotros, estoy encantado de estar en vuestro primer programa. Vivimos, gracias. Como decíamos, en la era de la hiperconexión digital, tenemos como muchos contactos, poca calidad en los vínculos. estamos a tan solo un clic de distancia con la gente. Sin embargo, las estadísticas dicen que nos sentimos cada vez más solos que nunca. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué nos está pasando, verdad? Pues la verdad es que, es como decía muy bien Bernie antes, tenemos que distinguir un poco entre lo que es la sensación de soledad, ¿no? Con el estar solo, ¿no? El estar solo es algo que físicamente podemos, pues, objetivizar, ¿no? Yo veo a alguien que está solo y está solo porque no está con más personas. Pero la sensación de soledad es algo que padece realmente el que lo siente, ¿no? Estoy solo y tengo una sensación de soledad que tiene que ver con una sensación de no estar, de estar aislado, de no estar conectado. Quizás pensamos que estamos conectados, bueno, quizás tengamos los medios informáticos, las redes sociales, internet, las redes sociales, pero lo que no tenemos realmente es la capacidad para conectarnos con los demás, ¿no? Esa capacidad para conectarnos con los demás viene determinada por, básicamente, por cuestiones circunstanciales, por cuestiones de personalidad, que es ahí donde entramos los psicólogos clínicos, y luego también por las redes sociales, ¿no? que son muy importantes. Yo puedo estar solo, pues, por un cambio de trabajo, porque me voy a otra ciudad, bueno, pues eso, conseguiré apuntarme con más personas a un grupo y empezar a conocer a gente, como nos ha pasado a muchas personas. O puedo estar solo, por ejemplo, por la muerte de un familiar, ¿no? Con una pareja con la que llevo 40 años, ¿no? Pues es, ¿cómo voy a rehacer mi vida? Bueno, pues de todo esto depende también de mi personalidad. Mi personalidad se entiende como la forma que tengo, de los valores que tengo, cómo voy a interpretarme yo a mí, cómo interpreto el mundo, y de esa interpretación es la que sale el sentido de la soledad al final, ¿no? Bueno, no me quiero pues explayar demasiado, pero en la personalidad se funda básicamente en la relación que tenemos con los padres, con las figuras de vínculo cuando somos pequeños. Es decir, si tenemos unos buenos padres que son capaces de leernos a nosotros, que son buenos mentalizadores, que son capaces de cuidarnos, que pasan tiempo con nosotros, el reflejo que vamos a tener nosotros de ellos nos va a dar nuestro propio self. Es decir, somos lo que ellos nos van a reflejar. Si no tenemos un reflejo, si no tenemos un espejo, que son los padres, las figuras de vínculo, no somos, simplemente no somos. Y si no somos, malamente nos vamos a comunicar, ¿no? Que es lo que hablamos del respeto a uno, pues a uno mismo. Yo, si no soy, si no tengo una sensación de ser, tengo un estilo de la personalidad o un trastorno de la personalidad que principalmente lo que me va a impedir es relacionarme correctamente con los demás. Hablábamos antes de estar solo físicamente. Sí. Con la sensación de vacío que produce la soledad, pero tenemos también una parte de la población que se sienten sola, incluso cuando están en compañía. ¿Podemos decir que la calidad de los vínculos también ha desmejorado bastante? Y por desgracia esto tiene mucho que ver con la educación, otra vez con la personalidad, ¿no? Con nuestra forma de interpretar. Es decir, los niños, las niñas, nos criábamos antes pues con los padres en casa, o por lo menos con uno de los dos padres en casa, era muy común, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Pues que yo estoy siendo leído y explicado continuamente. Todo, continuamente mis padres me están explicando cómo me siento y cómo se llaman esos sentimientos que tengo. De hecho, lo que te comentaba antes fuera del micrófono, los primeros 3 años en la edad de un niño pequeño son fundamentales para el desarrollo de su personalidad, y ahí casi no ha aparecido el lenguaje, ¿no? Desde los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque tengo unos padres que lo que hacen es que me están comunicando, me están haciendo integrar, que es unir los sentimientos que tengo con mi lóbulo frontal, o sea, el sistema límbico, que es la parte emocional, con mi lóbulo frontal, que es el que está pensando y que es el que tiene las funciones ejecutivas reflexivas, digamos. Entonces se une una sensación con un pensamiento, y eso lo hacemos a través de los padres. Si eso se hace bien, yo tengo un cerebro integrado, con un criterio propio, con una identidad hecha correctamente a través de ese reflejo, el espejo de los padres. Si eso no se hace bien, al final yo voy a romper mi personalidad, voy a alterar mi personalidad para darme una identidad, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Que la forma de comunicarme con los demás ya no va a ser de una manera íntima y cercana, ¿no? Sino que yo voy a caer pues en cosas que están muy de moda ahora, por ejemplo, con las redes sociales, como pueden ser ese perfeccionismo. Tenemos que ser los mejores del mundo, los especiales, los que lo tenemos todo, los que no cometemos fallos, ¿no? Uh-huh. Y los que al final pues tenemos que ser eso, una identidad en función de la admiración que tenemos de los demás, por parte de los demás, es decir, ser muy narcisistas. Somos una sociedad cada vez más egocentrados, más egoístas y más narcisistas. Una persona que es narcisista tiene un problema muy grave de comunicación, que es la intimidad. Yo no puedo relacionar la falta de empatía. La falta de empatía, porque yo no me puedo relacionar con los demás diciendo que he cometido un error, que he metido la pata en esto. No lo reconozco. ¿Por qué no lo reconozco? Porque me duele demasiado. Entonces carezco de intimidad. Soy incapaz de decirle a un amigo mío, oye, pues mira, perdóname porque he llegado tarde 10 minutos o media hora. O perdóname porque te dije que te iba a traer tal cosa y no te lo traje. Soy incapaz de reconocer errores. Desde esa base de la falta de intimidad, del reconocimiento, desde ese excesivo narcisismo que tenemos en nuestra sociedad, jamás vamos a poder crear, jamás, de los jamases, vamos a poder crear un vínculo auténtico con alguien, generando pues amistades, por muchos seguidores que tengan la red social. Pero el error es parte del ser humano. Si dejamos de reconocer que no somos una máquina perfecta, nos estamos alejando de esa identidad como seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que eso probablemente, ¿no? Habría que ver pues estudios sociológicos. Tiene unos beneficios económicos al final, ¿no? O sea, si yo soy el comprador perfecto, cuando me creo mejor si tengo tal cosa. Y si no tengo tal cosa, pues no soy válido. Y entonces, claro, ahí está la validez, que es la validez que me deberían de haber dado mis padres cuando yo era pequeño, pues ahora ¿quién me lo va a dar? Pues comprarme un determinado teléfono o comprarme un determinado coche. Que eso es algo que es una tirita. Yo me voy a comprar el coche, me voy a sentir muy feliz con el coche, pero de una manera muy efímera. A los 10 días voy a querer comprarme otro coche mejor. ¿No? Porque es la insatisfacción que tiene que ver con la falta de integración entre la emoción y la razón de mi personalidad, ¿no? Uh-huh. Que es la que no se ha producido correctamente cuando yo era pequeño. Uh-huh. Y hablábamos antes de, sobre todo se relacionaba la soledad no deseada con las personas mayores, pero antes que leíamos los datos, se está viendo que ya no se distingue ni entre sexos ni entre edades. Es más, el grupo de entre, creo que era 18 y 20 años, están padeciendo esa soledad no deseada cuando estamos hablando de los mejores años de nuestra vida. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces nos educamos, por desgracia, en un tipo de relaciones carentes de compromiso. Y el compromiso implica una responsabilidad, ¿no? Yo me comprometo a algo y me responsabilizo con ese algo. Yo soy el actor de esa responsabilidad, ¿no? Si yo no me comprometo, si me educan en un no compromiso, ¿no? Entonces, de pocas maneras voy a poder relacionarme con alguien y esforzarme y ceder con alguien, ¿no? Entonces yo puedo tener 20 años, mi amigo tiene también 20 años, pero no nos vemos porque no nos comprometemos. Yo no soy capaz de ceder, de decir, oye, ¿tú quieres quedar a las 5? Yo quiero quedar a las 7. Venga, pues quedamos a las 6. No, o se queda a las 5 o se queda a las 7, con lo cual, pues no quedamos. Es decir, es un ejemplo poco para decir que la falta de compromiso, la falta de ceder yo cosas, está en la negociación con los demás y junto con eso que hablábamos antes, la intimidad, pues produce que al final estemos con mucha gente, pero estemos solos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una sensación de soledad. Esa sensación de soledad que se ve mucho en los trastornos o estilos de la personalidad es porque además existe una falta de mentalización. Es decir, yo no soy capaz de ponerme en mi lugar ni ponerme en el lugar de los demás, ¿no? Yo no soy capaz de ver, de mentalizar, que es una terapia inglesa, es como ver qué motivos le mueven al otro a hacer las cosas, qué tipo de valores tiene. No importa, desde ese egocentrismo el otro no importa, entonces como no importa no hay ni negociación, ni cesión, ni compromiso de ningún tipo. Uh-huh. Simplemente la aprobación social del clic, del like de la red social. En este grupo de jóvenes están influyendo muchísimo las redes sociales y el vender esa imagen de vida perfecta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y los que no se pueden subir a ese carro se quedan aislados. Se quedan es donde se puede encontrar eso el sentimiento de ya no de pertenezco soledad. A mi grupo. De yo estoy en mi casa, no salgo, no me relaciono. Eso, por desgracia, lo vemos muchas veces en la consulta. Gente que porque no encaja, antes el que no encajaba, digamos, como no había esta rigidez social, pues no encajabas, pero bueno, medio encajabas, ahora no encajas. Ahora te quedas en casa y te puedes pasar semanas enteras en casa. Es como un círculo vicioso, al final te va aislando todavía más. Eso es. Tú puedes tener el sentimiento de soledad, pero luego el aislamiento llega por un círculo vicioso de me separo. Al final estamos hablando también del miedo al rechazo. Bueno, el ese miedo al rechazo que es natural, que lo tenemos cuando nacemos, sí. Pero que nos lo van quitando cuando tenemos vínculos correctos cuando somos pequeños. Por eso la infancia es tan importante a la hora de cómo, uh-huh. cómo me va a marcar la forma de relacionarme para toda la vida, además. Porque además estas cuestiones de personalidad son egosintónicas, yo las tengo, pero no me doy cuenta de que las tengo. Yo soy así y pienso que es correcto. Pero, por ejemplo, el sentimiento de vacío que tiene una persona que tiene un trastorno al límite de la personalidad es terrible. Entonces, no tengo una identidad bien formada, tengo una sensación de vacío continua, crónica. Entonces, tengo que buscarme identidades a base de, pues no sé, lo que toque de alguna manera, a base de consumo de sustancias, tener actos impulsivos, relaciones sexuales extremas uh-huh. o actividades que supongan una estimulación muy intensa que me sean capaces de darme una cierta identidad. Uh-huh. Y sabemos que, bueno, que la soledad es una emoción que también nos está enviando un mensaje. Si los que hoy nos están escuchando sienten pues ese peso en el pecho, que es el de la soledad, ¿qué pasos o qué estrategias puedes recomendarles para empezar a regular un poco ese sentimiento? Bueno, yo lo que les diría es, primero, que la solución a la soledad está en uno mismo. O sea, yo me tengo que responsabilizar de mi soledad. Si yo no me responsabilizo de mi soledad, no le voy a dar una solución. O sea, incluso medidas paliativas, ¿no? Pues yo voy a acompañar a alguien que sé que está solo, ¿vale? Eso está muy bien, es un acto humano muy bueno, pero yo lo que tengo que hacer es poder responsabilizar a los demás de que combatan su soledad, porque son los responsables de esa sensación de soledad. Luego, por otra parte, hay que investigar de dónde viene la soledad, ¿no? Viene la soledad por eso, por lo que decíamos antes. Me he cambiado de trabajo porque se ha muerto mi pareja con la que llevo tantísimos años, he cambiado de ciudad, o cuál es la razón. Y si la razón tiene que ver con algo que tenga que ver conmigo, que yo generalmente puedo generar un rechazo por mi forma de ser, pues yo me dejaría diagnosticar por un buen terapeuta, un buen psicólogo, que sea capaz de ver qué tipo de personalidad tengo y ver si yo realmente estoy generando algún rechazo por el cual genero yo mismo esa soledad, que eso es muy frecuente. Y luego, pues bueno, pues medidas así más prácticas, lo que se hace, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? Que en ciertos países hay ministerios de la soledad, ¿no? Como en Inglaterra o en Japón. Pues ahí se favorece pues actividades en común con muchas más personas, basadas en hobbies, en cosas que se puedan tener. Por ejemplo, en Alemania es muy frecuente. Pero bueno, eso ya es desde un punto de vista más conductual, ¿no? Más de intentar hacer cosas con más personas para evitar esa sensación de soledad con calma. Esto no es inmediato, al final conocer a alguien pues lleva tiempo, ¿no? Pero las personas que no tienen las personas que tienen una personalidad flexible, que mentalizan bien, es más complicado que tengan problemas de soledad más o de que se sientan solas. Sí. Tiene una personalidad más flexible, son capaces de entenderse con los demás, son capaces de no sentirse mal, no personalizar las cosas, tomar las críticas de una manera sana, ¿no? Entonces, claro, con las personas es más fácil tratar, ¿no? En cambio, si yo soy muy mal tomado, si lo personalizo todo, si todo me parece mal, si yo tengo que estar por encima de los demás siempre, si no cedo, si soy muy rígido en mi personalidad, muy dogmático, y tengo un estilo de personalidad particular, si no patológico, pues voy a tener problemas de soledad, evidentemente. ¿Y cómo se rompería? ¿Cuál sería el primer paso para romper ese círculo vicioso que tendría que dar una persona? Es un esfuerzo muy grande, porque al final lo tiene que hacer la persona en sí misma. ¿Cómo podríamos vencer ese miedo a volver a estar de una manera sana en grupo? Pues si tiene que ver con una cuestión circunstancial, es pensar que realmente cuando vaya a hacer ese acto de volver a reunirme con más gente, va a salir bien, como ha salido bien anteriormente varias veces. Y si tiene que ver con algo más de mi personalidad, más una sensación de soledad muy arraigada, muy estructural, muy ahí yo la verdad es que buscaría ayuda profesional. Y si hay un problema de autoestima, de no me atrevo a ir a esta actividad porque soy poco... Eso es un problema de personalidad, generalmente. Si yo tengo una tendencia evitativa en mi personalidad o dependiente de mi personalidad, pues me va a ser muy difícil pensar, actuar de manera con un criterio propio sin pensar excesivamente lo que los demás pueden pensar de mí cuando yo haga eso. Además, ocurre una cosa que la sociedad, la soledad, está todavía muy estigmatizada. Es decir, a la persona que se encuentra sola y que sufre esa soledad, le cuesta, es algo muy vergonzoso el reconocerlo. Entonces muchas veces no piden ayuda porque es vergonzoso, porque yo no voy a ir a mi vecina y decirle, oye, que yo te veo que estás tan sola como yo, pero por no reconocerlo, pues no nos vamos, nos vemos en las escaleras, pero nunca en 10 años nos vamos a tomar un café juntos. Sí, yo escucho mucho de la gente, yo no voy sola o solo al cine porque me va a mirar todo el mundo, ¿no? Claro, yo voy a ser ya el bicho raro. Claro, cosa que no es así. No pasa, ¿no? Hay ciudades, en Hamburgo, por ejemplo, lo hablo pues de memoria, pero hay un porcentaje, creo que es el 30-40% de la población vive sola, en un piso, en su casa, sola. Y es una soledad que es deseada muchas veces. Bueno, quizás en sociedades un poco más individualistas, pues es también así. Pero sí que tiene mucho que ver la sensación de soledad y la relación, cómo me relaciono yo con los demás, mi personalidad. Es fundamental. Por eso hay gente que estando en compañía se sienten solos y hay gente que estando solos realmente se sienten estupendamente. Estupendamente, están encantados y tienen esa capacidad de, pues ahora voy a dejar de estar solo, voy a llamar a mi amigo y vamos a tomar algo. Me apetece y lo hago. Eso es. Bueno, pues para terminar y antes de despedirte, si tuvieras que dejarle un mensaje o una semilla de reflexión a esa persona que nos está escuchando ahora desde su casa y que siente que la soledad le está pesando ya demasiado, ¿qué frase o qué pensamiento te gustaría que guardaran hoy en el corazón? Pues mira, tomando un poco, todos conocemos el libro de 100 años de soledad, ¿no? De Gabo, ¿no? Del realismo mágico. Pues hay una frase ahí que decía exactamente, el mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían nombre, o sea, que estaban como por descubrir, ¿no? Entonces, quizás esa es la frase, ¿no? Que yo, a pesar de sentirme así, la vida es una vida, es episódica, vivimos X años, ¿no? Y hay que tener un poco, pues, el valor de poder descubrir el mundo otra vez, con flexibilidad, sin prejuicios. No somos ni más ni menos que los demás, no nos van a evaluar más ni menos que los demás, porque la verdad es que la soledad, por desgracia, es un riesgo, es una cosa muy grave que tiene incluso hasta consecuencias físicas, no de no retorno. Se cree que aumenta un 30% la probabilidad de tener algo cardíaco incluso. También pues que la posibilidad de tener una demencia precoz por culpa de la demencia de la también es mayor, ¿no? Entonces, bueno, por eso que es un problema social grave que con consecuencias que incluso físicas y fisiológicas afecta al cortisol, ¿no? Que se llama cortisol errante, que cambia continuamente. Tiene unas consecuencias muy serias, muy graves, y yo creo que en España estamos perdiendo un poco esa capacidad que teníamos de relación tan buena que teníamos antes, ¿no? Eso era un factor de protección contra muchas enfermedades, y cada vez, como estamos cambiando, nos parecemos más a otras sociedades más individualistas que, por desgracia, en este aspecto está incluso peor que nosotros, ¿no? Así que ánimo para el que esté solo, que intente redescubrirse y redescubrir lo nuevo, ¿no? Y también ánimo para vosotros, que creo que va a ser un programa estupendo, os va a salir muy bien y os va a escuchar muchísima gente, porque de verdad que me he sentido encantado en esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, vosotros. Director de la clínica Persun, Andrés, por darnos esa luz que necesitamos todos en gracias algún momento de nuestra vida. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, el placer es mío, gracias. ¿Y si hoy nos permitimos ser nosotros mismos, sin filtros, sin prisas? La psicología que te acompaña está aquí, imperfectamente, tu brújula emocional en Radio Crash. que ha sido un lujo tener a Andrés en este primer programa, porque nos ha reconfortado mucho sus palabras y espero que a todos los que nos están escuchando también. Entramos en nuestra sección de Mentes Cruzadas y lo hacemos a fin de entender aún mejor por qué, pues eso, en una sociedad, tan hiperconectada, pues nos sentimos tan solos y tan solas. Samuel Méndez y Mónica Rodríguez, bienvenidos a este espacio de Mentes Cruzadas. Contarnos un poco quiénes sois y cuál va a ser vuestro papel en el programa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí compartiendo con vosotros este pequeño ratito. Mi nombre es Mónica Rodríguez, soy bióloga de formación y me dedico a facilitar y acompañar a personas que quieren introducir cambios en su vida, cambios para que sea una vida más sentida, más vivida, una vida en bienestar. Bueno, Samuel. Mi nombre es Samuel Méndez y soy graduado en filosofía, además de estar formado en coaching e inteligencia emocional. Y mi trabajo consiste en llevar la filosofía a aquellos campos que tienen que ver con el bienestar de uno mismo y con el resto de la sociedad. Bien, chicos, pues vamos a hablar entonces del problema de la soledad no deseada y de los beneficios también de la soledad como descubrimiento personal interno. Yo aquí dejo que vosotros establezcáis el orden y nos expliquéis un poquito todo esto. Bueno, pues desde una perspectiva filosófica, la soledad ha sido vista de diferentes maneras desde la filosofía de la antigua Grecia. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando hablamos de filósofos como Platón o Aristóteles, la soledad era concebida como algo malo, ¿vale? De hecho, fue Platón el que dijo que un hombre que es solitario, ya de por sí, que no vive en sociedad, no podría ser considerado un ser humano. Podría ser considerado una bestia o un dios. Y fue Aristóteles el que dijo que el hombre estaba hecho para ser un animal político, un animal social por excelencia. ¿Qué pasó? Que la filosofía siguió evolucionando y llegó la época de crisis en la antigua Grecia y vinieron las filosofías helenísticas, el estoicismo, el epicureísmo, todo ese tipo de filosofías. Y estos fueron los que por primera vez empezaron a concebir esa soledad como algo positivo, ¿vale? Y, de hecho, posteriormente, esta filosofía influiría en la filosofía cristiana y se empezaría a concebir la soledad, como una forma de encontrar esa verdad interior y estar feliz con nosotros mismos. De hecho, en la filosofía cristiana se hablaba del concepto de via interioritas, que es la meditación para conectar con Dios, pero en este caso era una forma de conectar con Dios para estar bien conmigo mismo. Bueno, pues eso viene precisamente del estoicismo. Y precisamente el estoicismo habla del concepto de oikeiosis, en el que entiende que la soledad es necesaria, pero en tanto que yo me relaciono con el medio. Es decir, yo percibo ciertas cosas del medio, me vienen ciertas experiencias, y yo luego utilizo esa soledad para organizar todas esas experiencias y para construir mi pequeño espacio de bienestar. Pero ahora pasaríamos a la sociedad que tiene que ver con un poquito la mala soledad, ¿vale? Pasaríamos a hablar de la soledad que es mala ya de por sí, que es la actual. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de eso, Mónica? Gracias, Samuel. Pues sí, efectivamente, en los tiempos que corren vivimos una sociedad hiperconectada, pero curiosamente y paradójicamente nunca el ser humano ha estado tan desconectado como estamos hoy. Efectivamente, las redes sociales, el internet, la informática nos ha permitido llegar al otro lado del mundo, a conectar con personas que están al otro lado del mundo en décimas de segundo, pero considero desde mi punto de vista que hemos pagado un precio muy caro, que ha sido el perder de vista la profundidad en las relaciones humanas, ampliamente hablando. De tal manera que a mí me gusta decir que hemos empezado a perder el foco que hay en nosotros para guiarnos por un faro que está fuera. Es curioso que tenemos ilusión por conectarnos con el otro, con el que está y sobre todo más lejos cada vez, y precisamente nos desconectamos cada vez de nosotros mismos. Tenemos verdaderas ansias por estar al lado del otro y nunca tenemos tiempo, es más, huimos de nosotros mismos. Si nos fijamos, a poco que nos fijamos, el niño cuando es pequeño juega consigo mismo, es capaz de jugar, entretenerse consigo mismo, solo. Nosotros cuando nos ponen solos echamos las manos a la cabeza, literalmente. Esto viene de... Nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado, de tal manera que a todos nos ha sucedido alguna vez que tenemos a alguien que conocemos al otro lado del mundo a través de las redes sociales, y cuando por H o por B precisamente nos ponen un poquito más cerca, pues descubrimos que no encajamos. La soledad precisamente nos habla. Nos habla para decirnos que algo ocurre, que no encajamos, simplemente porque nos hemos hecho una imagen y semejanza de esa persona que no es, porque la conocemos de una manera superficial. A mí me gusta decir que las buenas relaciones, las relaciones profundas entre las personas son una comida que se hace a fuego lento, como las abuelas cocinando los cocidos. Y realmente vamos a una velocidad de vértigo y la manera en la que se transfiere la información va y viene es tremenda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entramos en el momento de soledad de decir, no encajo. ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿A dónde voy? ¿Para dónde miro? Yo, en ese sentido, quiero lanzar una mirada más amable a la soledad, porque la soledad tiene mucho de beneficioso. Todos deberíamos de pasar, aunque resulte raro lo que voy a decir, algún momento de soledad en nuestras vidas, y si no lo tenemos, la vida no nos lo trae, deberíamos de buscarlo. Porque en el momento de estar solos se apaga el ruido exterior. Es el momento, incluso se ha visto que las dos partes del cerebro, el emocional y el sensitivo, se ponen a funcionar a la vez. Los momentos de soledad son momentos de claridad. Muchas veces no estamos perdidos, sino que necesitamos claridad. Todos hemos tomado decisiones importantes en nuestras vidas, precisamente alejándonos del mundanal ruido. Y considero, desde mi punto de vista, que las relaciones no prosperan si las personas no se conocen. De tal manera que yo abogo precisamente por buscar esos momentos de soledad, esos momentos en los que las decisiones importantes se pueden tomar con cierta claridad y, sobre todo, para saber quién soy. Porque si no sé quién soy, no sé a dónde voy. No sé lo que quiero en mi vida, no sé lo que no quiero. Y entonces el mundo se me torna hostil, porque parece que el mundo está al revés, que todo va en mi contra, que las personas hacen cosas para molestarme o para herirme. De tal manera que cuando podemos alinear lo que pienso, lo que siento y lo que digo, podemos tener una vida en bienestar, una vida vivida, sentida. De tal manera que entonces yo diría que el equilibrio óptimo estaría en precisamente admitir que el ser humano por naturaleza es un animal social, que inherentemente al ser humano está el reconocimiento social, pero no desdeñaría nunca ningún momento de soledad. Es más, lo buscaría. Lo buscaría porque nos da otra consciencia de conocimiento de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, la frase tan manida, pero que hable una perspectiva para ver con claridad, con un estado de conciencia y sobre todo presencia. Sobre todo presencia porque cada vez más estamos con personas a las que tenemos enfrente, pero resulta que estamos pensando lo que tenemos que hacer después, a dónde tenemos que ir. Y entonces no vemos una vida vivida en presencia. Vivimos una vida que nos arrastra. Vivimos una vida que nos nubla porque no somos capaces de estar con nosotros mismos. Yo ahí te voy a interrumpir, Mónica. ¿Por qué? Os lo pregunto a los dos. ¿Qué pasa por quedarnos solos? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Qué es lo que sucede al quedarnos solos que nos asusta tantísimo y buscamos? Pues me voy a tomar un café con alguien que a lo mejor me aburre. Me voy a hacer una actividad que a lo mejor ni me llena. ¿Qué pasa? Pues precisamente ahora que he escuchado a Mónica, que hablaba un poquito de esa soledad también, que es la soledad mala, y hablando un poquito también del tema de las redes sociales que comentaste anteriormente, Hay un filósofo llamado Byung-Chul Han que tiene un libro que se llama Las no cosas y trata precisamente este problema en relación a la digitalización. Como bien tú dijiste antes, Mónica, lo que está pasando, según este autor, es que hemos pasado de un mundo natural en el que podíamos estar en contacto profundo con las cosas de nuestro entorno, no con todo, pero sí con las cosas de nuestro entorno, a crear un mundo artificial, tecnológico, en el que podemos tener acceso a todo lo que queramos del mundo, pero sin entrar en un contacto profundo con las cosas. Y es precisamente eso lo que genera esa soledad mala. ¿Y qué pasa en esa soledad mala? Como bien tú decías, Nelly, pues que aparecen esos pensamientos y esas rumiaciones negativas. Y la filosofía tiene muchísimas cosas relacionadas con esta parte de los pensamientos negativos. Por ejemplo, están las técnicas del filtrado, que hablan muchísimos los filósofos. De hecho, Sócrates decía que una forma para controlar la información que nos entra en la mente es que esa información tenía que pasar 3.000 filtros. Perdón, 4, pero os voy a explicar luego por qué son 3. ¿Qué son? Que es que sea buena, verdadera, necesaria y cierta. Claro, para Sócrates verdadero y cierto no era lo mismo, pero vamos a convertirlo en 3, ¿vale? Vale. Bueno, verdadero y necesario. Si esa información es buena y verdadera, pero no necesaria, entonces no la puedo tener en cuenta. Tiene que pasar los 3 filtros. De esa manera yo mantengo todo aquello que no es útil para mí y absorbo lo que sí es útil y beneficioso para mí. Y con relación a lo que comentabas de las redes sociales, eso genera una serie de expectativas, ¿vale?, que luego no son sanas para nosotros. Y aquí la filosofía oriental de un filósofo llamado Alan Watts es fundamental, porque habla precisamente de la acción por la acción sin expectativas. Porque aquí en Occidente el problema que tenemos es que llevamos a cabo una acción, pero esa acción tiene que tener una finalidad. No pensemos en una finalidad. Vamos a tomar acción y vamos a hacer las cosas basadas en valores, sin pensar en la finalidad. Y antes, como decía también Andrés, yo creo que es fundamental, cuando nos quedamos solos, saber que nuestro cerebro... Nosotros estamos diseñados no para vivir, estamos diseñados para sobrevivir. Por lo tanto, la calidad de nuestros pensamientos muchas veces es mandarnos mensajes de miedo, de puede pasar, para estar preparados ante lo que pueda pasar. No porque vaya a pasar, sino para prepararnos. Porque nuestro cerebro límbico, por desgracia para nosotros, que ya vivimos en el siglo XXI, es un cerebro muy antiguo, pero que tiene una función que es esa. Entonces, cuando os quedéis solos, entended que vuestra cabeza os está protegiendo. No es agradable, pero es su función. Entonces, yo creo que es una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando tengamos esos momentos, que creo que, Mónica, me vas a dar la razón. Para eso la meditación viene muy bien. Sí, precisamente durante la meditación quiero además decir que meditar no es dejar la mente en blanco. Exacto, que la gente se frustra mucho. Efectivamente, es dejar que los pensamientos vayan y vengan y no nos enganchemos a ellos. El momento de la meditación, el cerebro... perdón. El cerebro entra en ondas, un tipo de ondas especiales, es el de las ondas alfa, en el cual los dos cerebros, la parte derecha y la parte izquierda, se conectan, y es cuando existen precisamente los momentos que se llaman momentos eureka, los momentos de creatividad, los momentos de concentración y sobre todo los momentos en los que nos hacemos preguntas que van más allá del sí del no, preguntas poderosas que nos acuden la silla, como a mí me gusta decir, pero que precisamente salen adelante muchísimas cosas que antes estaban atascadas. ¿Tú alguna cosa que aportar, Samuel? No, sobre... de este bueno, tenemos a Mónica la pobrecita que se nos está ahogando hoy. Sí. Pero bueno, lo que decíamos, somos animales diseñados para sobrevivir en un mundo cada vez más desarrollado, en un mundo cada vez más tecnológico. También podríamos hablar de la neuroplasticidad, que eso se entrena, que es la capacidad que tiene nuestra cabeza, nuestra mente, para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué pasa? Que eso hay que enfrentarlas. Si una persona se siente sola y no hace nada por romper esa emoción, lo que hablábamos antes también con Andrés, por salir al mundo, al final el cerebro se va atrofiando y se va quedando con la información antigua. Esa información antigua es la que, cuando nos quedemos solos, nos va a mandar esos mensajes tan negativos y tan aterradores. Volveremos a entrar en ese círculo vicioso y nos estaremos aislando muchísimo más. No sé si tenéis que aportar alguna cosita más. No, por el sobre momento. El tema, en Mónica. Ese sentido, a mí me gustaría señalar, Nelly, que además, al hilo, es muy interesante esto que comentas de la neuroplasticidad. El ser humano puede ser escultor de su propio cerebro. Exacto. ¿Mm? Ese es el mecanismo del aprendizaje, de tal manera que, efectivamente, una vez que entramos, al hilo de lo que decía Samuel, de la rumiación, una vez que entramos en la práctica de la rumiación, todos esos pensamientos negativos, quiero recordaros que un minuto en un pensamiento negativo deja el sistema inmune tambaleando por 4 horas seguidas. Uf. Y ahí está el fundamento y causa de muchas enfermedades, sobre todo de tipo autoinmune. Al hilo de la neuroplasticidad, deciros que los pensamientos crean realidades, que las palabras no las lleva el viento y que dejan un potente surco en nuestro cerebro, por el cual a partir de ese momento ya quedamos enganchados y ya no somos la misma persona. Bueno, chicos, pues casi sin darnos cuenta ya se nos ha echado el tiempo un poquito encima. Hemos podido surfear este mar revuelto de imprevistos e imperfecciones. Y hemos mirado a la soledad a la cara, a los ojos, la hemos desnudado y hemos aprendido algo de ella. Pero decirles que bueno, que esto no termina aquí, que imperfectamente sigue vivo en vuestras manos. Samuel, dinos cómo la gente nos puede encontrar en redes sociales, cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí, pues bueno, nos podéis encontrar en Instagram, en LinkedIn y en TikTok. En Instagram y en TikTok nos llamamos directamente, así como sonamos, imperfectamente, excepto en LinkedIn, que nos llamamos imperfectamente.radio. Ahora bien, si tenéis una duda, una sugerencia o consulta, podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo imperfectamente.radio@gmail.com. Incluso podéis contactar con nosotros a través de este programa para participar, si queréis estar en él. Y por esta vez vamos a dejar una pregunta en redes sociales, que la publicaremos según vayan pasando los días, que sería, ¿qué le dirías a esa persona que hoy se siente más sola que nunca? Nos podéis dejar en los perfiles la respuesta para poder generar esa red de apoyo para quien se sienta solo o sola en estos momentos, podamos, pues bueno, darle un poquito de luz y calidez a su corazón. Yo desde aquí quiero dedicar el programa a mi madre, que hoy es su cumpleaños. Le quiero dar las gracias porque ella nunca me deja sola, porque siempre está en las buenas, pero sobre todo en las malas, y porque la quiero muchísimo. Y ahora sí, gracias de corazón a este equipo de imperfectos e imperfectas que hace que este programa sea toda una realidad. A Bernie por su positividad, a Mónica por su sensibilidad y a Samu por su compromiso y juventud que nos viene a todos muy bien. Y recuerda, no somos perfectos, somos humanos. Hasta la próxima. Que no soy perfecto, lo tengo muy claro. En este camino largo voy a tropezar un tanto. Mis errores me enseñan, mis caídas me hacen fuerte. Y aunque no tenga respuesta, sigo adelante con suerte. No busco ser un santo, no busco ser ideal. Solo quiero ser humano con mis luces y mi mal. Acepto mis defectos, mis sombras y mi ser, porque en esta vida solo quiero aprender. Voy a caminar sin miedo, con el corazón en mano, sabiendo que soy imperfecto, pero siempre humano. No prometo no fallar, no prometo no llorar. Al aire, aceptando mis derrotas, mis triunfos y mis errores, porque la vida es un hecho y yo solo soy efímero, un alma imperfecta, pero con un sueño entero. Habrá días de tormenta, noches sin final, momentos en que dude de mi propio ideal.